Yo, Merry Christmas. WSKQ FM. WSKQ HD1. New York. 97.9 La Mega. Deseándote una feliz Navidad y próspero año nuevo de parte de la familia de Mega. Mega. 97.9. ¡Felicidades! Felicidades a Yohaira Blanco, que se acaba de ganar los boletos para ir a ver al Torito y a Elvis Martínez. Congratulations. ¡Vamos allá! Comprendo que fallé, cumple todos tus encantos, cumple con tus sentimientos, y hoy me encuentro destrozado. Te marqué que yo y no sé de ti, cuánto daño hice a nuestro amor, no sé qué tengo que pagar, el precio de tu ausencia, amor, me vuelve la soledad, me mata la soledad, al saber que en mis momentos, vida mía no estarás, mancho mi ropa al pensar, fantaseamos el amor, un derroche de caricias y besos, el juego en nuestra habitación, te extraño. Mujer para siempre. Ay, ay, ay. salsa más esperado de este año se llama Rey Ruiz. Llega Wilfrido Vargas, el gran combo de Puerto Rico. Tu regalito de San Valentín lo tengo aquí. Así que te voy a dar una mega clave a las 10 y 15 de la mañana que tienes que anotar. Luego marcar al 212-315-9790 para tu oportunidad de ganarte un par de boletos. Cortesía de la Mega 97.9. Te voy a llevar a ver al gran combo de Puerto Rico. By the way, saludo a Bermúdez. Ahí se encuentra la Isla del Encanto con sus hijos, mi hermanito Bermúdez. Y ese amor nunca había sentido fuego así de esta manera aquí en mi corazón. Y es que sabe darlo todo en el amor. Ella es de mi vida toda la ilusión. Es el manantial que bebo sin medida. Brillo de mis días con de mi corazón. Ella como ella, como ella. Ella como nadie, como nadie es ella. Ella como ella, nadie como ella. Ella como nadie, como nadie es ella. Suena diferente.